te trajo mi redención. Y hoy puedo cantar: gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, soy libre. Gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, soy libre. Me hiciste libre, soy libre, yo soy libre, soy libre. Aleluya al que me salvó y mi pasado borró. Su muerte trajo mi redención y hoy puedo.